Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde, estamos aquí en el aire de la Box de la 102.9 para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, a quien le damos la cordial bienvenida. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. Un miércoles más, un miércoles soleado, un miércoles agradable con 23 grados de temperatura. La verdad que un día hermoso en la provincia de Buenos Aires, un día hermoso en Quilmes, así que estamos listos y prestos para disfrutar este nuevo programa. Una tarde agradable, ideal para escuchar la Box. Si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com. Y si querés mandar tu audio de voz para la última hora, que tenemos Frecuencia Fan, por supuesto, hacelo al 11-6400-7047, @RadioBoxFM, como dijimos, en Instagram y en Twitter. Estamos en todas las redes sociales, así que bueno, hay convocatoria ya para la última hora, que empieza con Frecuencia Fan, con todo, donde van a sonar los temas del momento, entre otros Distorsión por Joaquín Bondoni, a pedido de la gente de México, que siempre nos escucha. Y bueno, todos los que vayan pidiendo ustedes. Así que hay muchas cosas para compartir en esta hermosa tarde. Le vamos a poner onda de tanto, ¿no? Todo lo que estamos, exacto, viviendo, que no es de lo mejor, pero bueno, con la mente puesta en positivo y en disfrutar. Claro, vamos a empezar con un tema esta tarde, porque tenemos de todo, ¿eh? Así que una gran nota, ¿eh? Quédense. Tenemos una nota, enseguida atención los fans y las fans de Luis Miguel, que ya se viene Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, otrora representante en los años 80 y 90 de Luis Miguel, en la época de su apogeo, ¿no? Fue como el segundo papá, claro, de Luis Miguel, así que como digo yo, Lucía Miranda es una voz autorizada en estos momentos donde Luis Miguel es noticia, ¿eh? Claro. Es noticia por la serie, ¿no? Que está causando furor. Vamos a arrancar. Cuando yo te conocí, ¿cómo lo podré Bueno, no podía dejar de sonar Luis Miguel, como suena siempre en nuestro programa, a pedido de sus fans, las que siempre escuchan simplemente Luis Miguel. Así que lo pusimos hoy de entrada porque vamos a hacer una nota ahora con alguien que tiene mucho que ver con la vida de Luis Miguel, que sabe mucho, yo digo que es voz autorizada de Luis Miguel en Argentina. Así que ya estamos en línea con Lucía Miranda. Hola Lucía, Nicolás te habla. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes. Qué gusto hablar contigo. Un placer, igualmente. Y como decíamos antes, bueno, ahora que ya se estrenó Luis Miguel la serie, la segunda parte, y aparece Lucía Miranda, uno de los personajes, ¿no?, centrales, que un poco nos gustaría que le cuentes a la gente. Antes que nada, vamos a decir que Lucía Miranda es una reconocida un personaje de la moda argentina a nivel internacional, que triunfó en las pasarelas del mundo y que hizo parte de su carrera en México, y ahí es donde conoce a Hugo López, quien fue no solamente el representante de Luis Miguel en su época de apogeo, sino también que fue, como digo, decimos todos, el segundo papá, ¿no?, de Luis Miguel. Así es, así es. Sí, sí, con la sorpresa de que esta segunda temporada va a estar mi personaje como la esposa de Hugo López, y muy contenta de que Lucy Priota, una actriz argentina que ahora está trabajando en Madrid, está haciendo una obra de teatro que es un monólogo, y realmente encantada de que Luz pueda hacer el personaje, y yo muy feliz, ¿no?, y contenta. Sí, ¿ya tuviste oportunidad de ver la participación de Luz? Sí, pude ver en el segundo capítulo, que es cuando, para la gente que ya lo vio o no lo vio, estoy en la casa con Hugo, y bueno, ahí le estoy reclamando que Hugo fuma mucho, porque Hugo era un gran fumador. Si bien en la serie se lo muestra mucho tomando whisky, pero la verdad Hugo no tomaba alcohol, pero sí era un gran fumador. Y en la serie sale que yo regañándolo porque no estaba bien, estaba enfermo, y bueno, sale una parte, y bueno, y van a venir más, vamos a tener que seguir mirando la serie, y ahí voy a aparecer también en varios aspectos ahí de la vida de Luis Miguel en la serie, ¿no? Sí, sí. Yo le veía a Luz y imposible no descifrar que es tu personaje por el típico corte de tu flequillo eterno, ¿no? El flequillo que siempre... Sí, sí, ella hicieron toda la imagen y realmente ella sí, con el corte del flequillo, el corte cuadrado. O sea, yo muy contenta porque es una belleza de mujer, que también ella fue modelo, ahora es actriz, y la verdad contenta de poder, de que ella me represente, ¿no? Y también destacar la actuación de Hugo Gordón, que la verdad lo representó muy bien a Hugo López. Sí, muy bien. Tenía un parecido físico, sí, sí. Sí en la altura, pero físicamente no, él logró plasmar toda esa todo el estilo y la forma de ser de Hugo López, cómo se vestía él con los trajes en esa época en los 80, que eran los trajes cruzados, del estilo así Brioni, los anteojos, muy parecido en la expresión corporal. Me encantó cómo lo hizo cuando le daba consejos, que ya se ha visto que le daba muchos consejos, porque si bien Hugo fue parte fundamental cuando él lo empezó a manejar a los 18 años, que claro, es cuando él se pelea con su papá, sí, sí. Y lo busca mucho a Hugo. Uno no quería manejarlo porque iba a tener problemas con su papá, pero bueno, ya era mayor de edad, pero igual era un adolescente, y ahí es donde tuvimos que vivir todas esas circunstancias por las que él pasó, desde saber que su mamá había desaparecido y buscarla como la buscó, y lo viví, porque yo eso lo viví, cómo él desesperadamente ha buscado a su mamá, y todo ese sufrimiento de un hijo y de sus hermanos que realmente amaban a su mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Que incluso Hugo le dice en una parte que porque Luis Miguel era como que estaba descuidando un poco su carrera, le dice que no la busque más a la madre, ¿no? Que se desfocalice más, se centre más en su carrera. No, bueno, mira, es que eso también habría, son partes de una ficción, ¿no? Claro. Hugo hablaba mucho, esto se buscó mucho a su mamá, y sale una parte donde hablan, pero realmente esa es una parte dentro de una escena, ¿no? Claro, en un contexto. Ellos sabiendo qué había pasado con su mamá, le habla, y si lo viste en la serie, le dice que porque él no sabe si ha sido su padre o ha sido su tío. Claro. Y entonces Hugo le dice, bueno, ¿para qué saber si ya igualmente ninguno de los dos están? Y ¿para qué hurgar en eso, no? Pero como un consejo, ¿no? Claro. Pero la historia es más profunda. Nosotros lo sabíamos, no lo sabía nadie. Claro, eso te quería preguntar. Después de muchos años. Pero bueno, ese es un tema que lo va a explicar Luis Miguel, lo va a decir, y la verdad él tuvo la audacia y la verdad mis respetos, el hecho de contar toda esta situación tan dolorosa por donde él tuvo que pasar, que fue tremenda, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿y vos llegaste a conocer a Marcela Basteri? No, yo a Marcela Basteri no la conocí porque cuando Hugo lo toma, él tiene 18 años, claro. Y ya había desaparecido su mamá. Y acá, claro, en Argentina se habló mucho de una mujer que es una indigente, sí, sí. Una mujer que se llama Honorina Montes, sí. Y se habló mucho durante 3 años y las primas insistieron de que era su tía, ¿no? Que era Marcela Basteri. Claro. Realmente, nosotros en el Run Run del espectáculo, donde yo soy panelista, sí, sí, es un programa que sale los sábados y domingos, dimos la primicia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en que no hay suplantación de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer, Honorina Montes, no es Marcela Basteri. Y la verdad, se terminó todas esas supuestas cosas que se dijeron, porque esta mujer es de un pueblo de Vimenes, de Asturias, habla un dialecto asturiano, está reconocida por sus huellas dactilares, tiene toda su documentación. Es una mujer que no está bien psíquicamente, y la verdad se han querido aprovechar y han querido decir que bueno, no sé, las primas insistían que también tía. Luis Ventura, a través de su programa, Luis Ventura. Luis Ventura también insistió, no sé si Luis Ventura les creyó a las primas. Inclusive se hizo un programa el domingo pasado donde él sigue insistiendo que su mamá vive y que, o sea, no cree en el fallo de la Corte Suprema de la Nación. O sea, es increíble. También se ha hablado, me ha puesto a mí, sí, sí, y a mi esposo, a sí, mi Hugo López. Yo soy la viuda de Hugo López, sí, y la sí, verdad sí, él no se puede defender. Ha hablado cosas que realmente estoy asombrada de todas las cosas que dijo, porque hasta nos acusó a mí y a Hugo, que no se puede defender porque ya está en otro plano, y realmente diciendo que nosotros queremos, somos cómplices, y que porque yo estoy en la serie quiero ocultar cosas. Y la verdad es que inentendible, porque yo les puedo decir a ustedes que soy parte de la vida real de Luis Miguel, que en el periodo donde mi esposo era el manager, yo viví todas esas cosas. Lo que puedan decir de la serie o lo que lo que quiera él investigar, que él siga investigando, que siga buscando, si quiere ser el detective del tema de la mamá de Luis Miguel, que haga lo que quiera. Pero sí, yo, después de todas estas cosas que ha dicho, ya está. Hola, sí. ¿Se escucha bien, Lucía? Hay como una interferencia. Hola. Creo que se corta, ¿no? Sí, está como se está cortando la comunicación. Capaz que está hablando de un inalámbrico. Puede ser. Lucía, ¿nos escuchás bien? ¿Me escuchan? Ahora sí, porque parecía que se había cortado. ¿Estás hablando de un inalámbrico? Sí. Puede ser que a lo mejor esté un poco descargado. Puede ser eso. Sí, justamente estábamos en esa parte donde nos estabas contando un poco a raíz de lo... Sí, yo lo escuché a Ventura que dijo así a viva voz, impostándose, que venga la viuda y que me demuestre de que la madre de Luis Miguel no vive, ¿no? Claro. Eso ya lo escuché y salió en todos los medios. Es como que está buscando un poco... que por ahí está... ¿Viste cómo es Luis Ventura? A veces por ahí quiere que vaya, que vayas a su programa y que... Y bueno, yo ya no voy a hablar del tema porque me parece, me asombra la cantidad de disparate que dijo, y la verdad no voy a contestar, ¿no? Desde luego que no. Sí, también quien salió, viste, ahora todos hablan, todos quieren hablar, y él también, el que salió a hablar, es Héctor Caballero, que dijo que Hugo López era un vivillo y Luis Miguel desagradable. No sé si llegaste a escuchar eso. Sí, también. Pero yo a esas cosas no contesto porque realmente no valen la pena. ¿Qué mejor homenaje le hizo Luis Miguel a Hugo López? Si ustedes ven la serie se van a dar cuenta que Luis Miguel le hizo un homenaje a Hugo López porque lo quería muchísimo. Y hay mucha gente que bueno, ahora se quiere colgar de la serie y que sale a hablar y empieza a decir cosas. Yo no voy a contestar eso porque no viene al caso. Sé del prestigio del que fue mi esposo, y cómo es reconocido, los artistas que él contrataba. Él fue presidente de la empresa Televisa, claro, en Argentina, ¿no? Socio del señor Azcárraga. Así que yo no tengo nada que decir que... ni voy a salir a desmentir nada, porque primero no es mi estilo. Y yo lo que estoy feliz, el hecho de que Luis Miguel pueda contar toda su historia, que nosotros lo sabíamos y que nunca la contamos, esto salió a la luz después. Entonces, qué mejor que Luis Miguel cuente su historia, que sé que es dura y que tuvo la valentía de contarla, porque siempre digo que fue como una catarsis para él, porque a él le cuesta mucho hablar de esos temas y a veces se lo tilda de que es antipático, que no quiere dar notas, pero realmente él con esto contó su historia, que es muy triste, dolorosa, y que bueno, que todo el mundo está esperando, porque hay que reconocer que es un artista, es un grande, que tiene una voz maravillosa, y bueno, y eso, con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Con el artista. ¿Vos tenés contacto con Luis Miguel actualmente? Mira, con Luis Miguel actualmente estuve hace, ahora volví de México, que estuve unos meses, y él estaba en Acapulco, yo también en mi casa. Y sin no nos hemos visto, pero sí, él estaba en la casa de su amigo Miguel Alemán, cuidándose mucho porque estábamos en alerta roja, y yo también en mi casa sin salir, así claro, que sé que está cuidándose mucho y que bueno, y está contento con la serie y está feliz en este momento. Y vos, Lucía, trabajando mucho en tu país, trabajando mucho, después estás en el Run Run con el Run Run del espectáculo, sí, que lo hago en Crónica TV, sí, los sábados y domingos como panelista, y también empecé otro programa que se llama Mamá Felices, que sale por Flow, por Cablevisión, en el 567 de acá de Argentina, y también se ve en toda Latinoamérica, México, Chile, Uruguay, y España. Así que feliz, contenta y trabajando mucho y cuidándome mucho, porque estamos en un momento muy difícil con la pandemia y cuidándonos como todo el mundo, ¿no? Claro, porque vos también tenés en Televisa, seguís haciendo producciones, ¿no? Para Televisa. No, yo en Televisa trabajé muchos años como directora de imagen y vestuario, manejando todas las producciones de Televisa, pero bueno, actualmente ahora no, porque yo estuve mucho tiempo radicada en México, pero estoy acá en Argentina trabajando. Claro, bueno, ¿y te gustaría hacer algún programa? Después, con los años, me casé. Sí. Estoy casada con un empresario, Diego de la Torre, del deporte. Tengo una hija de 22 años. Y bueno, y estamos bastante en México y también estamos en Argentina. ¿Te gustaría hacer un programa de moda? Sí, sí, sí. Bueno, lo mío es la moda, sí. El asesoramiento de imagen, eso me encanta. Así pero ahora los programas son todos muy de espectáculos. Sí. Cambió la onda, pero sí. Nunca uno, a lo mejor en cualquier momento surge esa idea y a lo mejor te va a poder plasmar en la tele, que sería muy bueno. Ojalá, bueno, nos alegramos mucho de haber charlado contigo, sé que tenés una agenda de muchas notas, sos muy requerida en estos momentos porque sos noticia, porque sos parte de Luis Miguel, la serie, que es un éxito y se está dando por Netflix, y ahí aparece tu personaje, interpretado por Luz Chipriota, en una interpretación muy buena, y también muy buena la interpretación que hace César Bordón de Hugo López. Impresionante. Y también destacar que Diego Boneta hace, sí. Bueno, increíble. Sí, está increíble. También la actuación, como la voz, lo veo, como canta, porque canta bárbaro, todo el trabajo del make-up, que como la serie se hace en dos tiempos, sí. Son los 90 y los 2000, sí. Cómo tiene que hace los cambios del adulto y del adolescente, y realmente hace un trabajo también maravilloso, que hay que felicitarlo. Sí, sí, sí, está muy buena la interpretación que hace Diego Boneta de Luis Miguel, y la serie en sí también te da ganas, vos te terminás un capítulo y ya tenés ganas de ver el próximo. Sí, sí, estamos esperando ahora que el domingo para ver, que me parece, no les quiero decir, pero va a ser la parte más triste, sí. De mi vida. Así que, bueno. Pero no les digo nada. Esperaremos hasta el domingo. Hay que verlo. Bueno, te deseamos lo mejor y bueno, que siga los éxitos en Mamás Felices, en el Run Run, donde estás con Fernando Piaggio. Y con Lío Pecoraro, que se está mejorando, así que sí. Así que mandale un saludo a todos. Le mandamos un beso, sí, desde luego, cómo no. Un saludo a todo ese equipo, que los domingos de 14, de 16 a 18 están. Sí, estamos de 16 a 18 estamos. Bueno, gracias, Lucía. Bueno, y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, cuando haya alguna otra cosita te estamos llamando de vuelta en cualquier momento. No. Te mando besos. Un beso grande. Gracias. Chau. Qué genia, ¿eh? Así pasaba Lucía Miranda, una gran figura de la moda argentina en los años 80, en los 90. Y, ¿quién se sentó en la mesa chica de sí, hay Miguel. Fotos que tenemos nosotros donde ella está con Luis Miguel, claro. Incluso la que publicamos hoy. Así que, ¿quién mejor que hablar con ella? Fuente, ¿no? Pero no quiere hablar mucho de temas más bien personales. Exacto. Con la vida de Luis Miguel, ¿no? Como por ejemplo un tema candente que es el de la madre, claro, del que se está hablando mucho a raíz de la serie también, porque ella fue muy protagonista, Marcela Basteri, en la primera temporada. Claro. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida, que ya está con nosotros, hoy rapadito, nuestro periodista deportivo, Mati Moholy. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Linda tarde. A bordo. Linda tarde para hablar de deportes. Están jugando en este momento el Manchester City contra el Paris Saint-Germain por la Champions League. Acaba de hacer un gol. El City gana 2-1 de visitante. Resultado importantísimo para el equipo de Pep Guardiola, que después tendrá que recibir en Inglaterra al equipo parisino. Se abrió la barrera y de tiro libre así hicieron el gol los de Pep. Que vienen de ser campeón, ganándole al Tottenham muy bien, 1-0, ganó la Carabao Cup, como se llama en Inglaterra. Juegan varias copas de esta en Inglaterra, como la FA Cup. Se cortó, ¿no? No, estamos en el... Está sordo. Además tenemos Copa Libertadores. Ayer jugó Boca y ganó 2-0 el Santos de Brasil. Buen partido del equipo de Russo, un partido que tuvo como protagonista los pibes de Boca, Medina, Varela, Almendra, Sandes, muchos juveniles para este nuevo Boca, que viene de 4 partidos consecutivos de victorias. Así que ya estaremos ampliando la información del club de Boca. Tenemos que hablar también de River porque juega hoy por Copa Libertadores frente a Junior. Ayer jugó Vélez, volvió a perder y queda complicado en la Libertadores. Jugó Arsenal. Volvió Pavón después de mucho tiempo, de un conflicto, de una denuncia que sigue en pie sobre abuso de una chica cordobesa. Bueno, pasaron muchas cosas y volvió Pavón y volvió a un buen nivel, y eso para el club es muy positivo. Además tenemos mucha información en el día de hoy porque hay muchos partidos. Vamos a estar diciendo los partidos que hay. Hay partidos por Copa Argentina, además ya como dijimos Copa Libertadores, Copa Sudamericana y el partido que se jugó ayer entre el Chelsea y el Real Madrid, donde salió 1-1, ganaba el Chelsea 1-0. Benzema con un golazo lo empató 1-1 y así Chelsea se llevó un buen resultado para Inglaterra. Recordemos, este primer partido fue en España y el segundo va a ser en la cancha del Chelsea. Además también tenemos para hablar de la Liga Española, que está con todo al rojo vivo. El Atlético perdió 2-1 contra el Atlético Bilbao y la Liga quedó abierta. El Barcelona debe un partido, si gana lo pasa al equipo del Cholo. Y después también se puede meter en la pelea el Real Madrid y el Sevilla de los argentinos Ocampo, Papu Gómez y Acuña. Así que la Liga Española está como nunca al rojo vivo, con 4 candidatos al título. Impensado tal vez para el equipo de Messi, que en principio empezó mitad de tabla para abajo, debiendo muchos partidos. Y ahora está con la posibilidad de ser puntero. Y en la fecha 35 juega contra el Atlético del Cholo Simeone. Resucitó y hay que ver qué hace Messi en junio, ¿no? Uh-huh. Queda con el pase en su poder, hay que ver si para sigue. Para mí va a seguir. Bueno. Dicen que el Paris Saint-Germain le puso una oferta que es muy tentadora. Muy superior a la del Barcelona. Muchísimo, muy superior. ¿Realmente crees que a Messi lo mueve la plata? No a Messi, pero a Messi lo maneja el padre. Difícilmente a Messi lo mueva la plata. Se quiso ir del Barcelona por no tener un proyecto deportivo como la gente. Barcelona viene de ser campeón también, ganó la Copa del Rey, donde todos sus compañeros se quisieron sacar fotos con él, como si fuese la última, una especie de despedida pareció. Pero hay algo que tira mucho en el mundo Messi y es la familia. Los hijos son españoles, son catalanes, se quieren quedar. Y me parece que eso, con este cambio de dirigencia, con algunas compras que se vienen en el Barcelona, como puede ser el Kun Agüero y algunas otras más que Messi pidió, podrían hacer. Y aparte puede conseguir la Liga. Si consigue la Liga, creo que podría ser algo para tentar a Messi a quedarse y a que no se vaya ni al Paris Saint-Germain ni al Manchester City, que son los dos candidatos. Ahora, hoy juega el Rey de Copas, dijiste, ¿no? Dijimos que hay Copa Sudamericana. Vamos a estar ampliando quiénes juegan en un rato. Y juega contra el City uruguayo. Claro. Un partidazo. City Torque. Un partidazo. ¿Por qué desmereces a...? No desmerezco. Me da gracia el nombre. ¿Cómo? City Torque. Un equipo uruguayo. Le mandamos un saludo a toda la gente de Uruguay que nos escucha miércoles tras miércoles. Ya le ganaron a Guavirá. Guavirá de Bolivia. Sí, como Jimena, equipos importantes. Que acá ya saltó, Jimena, ya saltó, nunca voy a olvidarte. Ojo que los clubes fans ya dice por qué no le preguntábamos nosotros a Lucía Miranda por qué Luis Miguel deja mal parado a Cristian Castro en el capítulo 3, donde aparece un personaje que es Cris Valdés. Sí. Ese personaje que es es Cristian Castro. Es Cristian Castro, en realidad no lo nombran a Cristian Castro. Ah. No sé qué seña dice acá. No, nada. ¿Eh? No. Claro, sí, porque es el verdadero apellido, porque el padre es... ¿Quién es el padre de Cristian Castro? ¿Sabe la gente de Luis Miguel quién el es el padre? El hermano de Don Ramón. Ramón Valdés. El Loco Valdés. Claro. Bueno, dice que queda mal parado. Sí, queda mal parado. Ojo, que lo ponen como que el artista del momento, porque en algún momento, claro, una sola vez... Creo que Cristian Castro lo destronó a Luis Miguel en los charts, pero fue una sola vez. Después Luis Miguel siempre tuvo superioridad en su carrera. Cuando arrancó Cristian fue, pero explotó. Sí, explotó ahí. Explotó con varios. Explotó ahí porque, qué sé yo, porque era cancherito, porque era el hijo de Verónica Castro. todo eso, pero bueno, es meritorio que tenga una carrera como la que tiene. Sí, obviamente. Así que, pero no, no le íbamos a preguntar eso a Lucía Miranda, no va a responder cosas que tienen que ver con los clubes de fans. No vamos a meter a una figura como Lucía Miranda en esta cosa de fans. Ah, ¿cómo vamos a meter a Cris Valdés con... no tiene nada que ver? Yo no me di cuenta que Cris Valdés era Cristian Castro. Sí, cómo no, no lo nombran. Y el tema, no lo harás, en realidad es no podrás. Ah. A ver, poné no podrás, así se callan. Pone Cris Valdés, capaz que existe. Así las pollitas se ponen contentas. A ver, ponelo a Cris Valdés. Que en realidad Cris Valdés es... qué temazo este. Sí. Bueno, con este tema, lógicamente que se posicionó y quedó... Pero era una época que estaba mal Luis Miguel. Bueno, pero vos fijate cuál es la... la bronca que le agarra a Luis Miguel es que su guitarrista, que es el que le armaba los repertorios, le hace la música a este personaje. Kiko Cibrián. Exacto, Kiko Cibrián. Kikillo le dice Luis Miguel. Kikillo, claro. Pero después Kiko Cibrián en realidad después estuvo al lado de Luis Miguel mucho tiempo. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que en esa época había público para todo, ¿no? Había público para Luis Miguel, para Cristian Castro, para Ricky Martin, para Chayanne. Para, qué sé yo, todos los artistas que son más o menos del mismo talante, ¿no? Del mismo público. Vamos a dejar un poco de Cris Valdés o Cristian Castro, como quieran. Acá está como... nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, qué razón para que me ames. Nuestro destino es así, suave, como me mata tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Acá sigue con todo la gente del Club de Fans Nunca Voy a Olvidarte y dice: si Cristian pega un tema es gracias al guitarrista que raja a Luis Miguel, o sea, se refieren a Kikillo, claro, ¿no? Que después vuelve a trabajar con Luis Miguel. Claro, y dice que la serie lo deja como afeminado a Cristian, de esto no decía. Eso es verdad, ¿eh? ¿Verdad? Que no, sí, ¿no? Ahí dice, ahí hace que señala que sí. El padre de Cristian es el Loco Valdés. Claro, Cris Valdés. Claro. Ahora me dice, no era necesario esa parte de la serie, meter a Cristian y dejarlo así como afeminado. Vio la oportunidad y la agarró. Le ofreció hasta ayudarlo cuando Luis Miguel estaba en la ruina y lo deja como que le robó la novia. Bueno, esto no... No sé si se robaron la novia o no. Igual hay un cruce de egos. ¿no? Importante. Muy fuerte, sí, sí. Compartieron músicos, compartieron. Creo que son los productores musicales que más vendieron en la historia de México. De México, ¿no? Claro. Lógicamente Luis Miguel más. Al mar. Pero Cristian Castro no les pegó. Prácticamente fue paralela a la carrera. Yo lo que y creo. Y la edad, bueno, por ahí andan. Yo lo que creo es que son Luis dos Miguel artistas son totalmente distintos. Totalmente distintos, cada uno con su talento, cada uno con su bruto talento, ¿no? Porque fueron personajes que fueron puliendo los representantes y los productores y sacaron cosas impresionantes de ambos. ¿Cristian Castro es mexicano? Cristian sí. Castro es tal mexicano. Tal vez esa sea la diferencia, ¿no? Luis Miguel le pegó en México sin ser mexicano. Claro. No, ese sería. Claro, en realidad siempre ¿el qué es México. Español? No, él es puertorriqueño. Ah, puertorriqueño. Nació por una gira de. Uh-huh. Su padre era cantante en realidad y bueno, dio la casualidad y nació por la gira. En Puerto ¿Y Rico. Vivió un tiempo en. De chico, de muy chico, no vivieron acá en Argentina? No. La madre sí estuvo en Argentina, pero aparentemente, no sé. La verdad, no, en la Argentina no vivió. Venía mucho de chico. Venía mucho, sí. El que lo traía siempre cuando era muy chico era Alejandro Romay, que lo hacía participar en Sábados de la Montaña. Sí. Bueno, eso también es impresionante cómo a partir del año 93-94 no dio más entrevistas como las que hacía con Susana Jiménez. No, por ahí le daba entrevistas, me acuerdo. Que o con Marley. Con Marley, porque él venía y era siempre tenía exclusividad con Canal 13 y Marley estaba en Canal 13 claro. En ese momento y le hacía las notas. ¿No? Pero un día para el otro no dio más notas. No, después un misterio en su vida. Uh-huh. Nada, así que. Bueno, y tantos rumores. Como misterioso. Y tantos rumores que obviamente son mitos de su posible muerte en el año 94 y demás. Después también el episodio que hablábamos del oído que no salió a la luz. No fue algo que haya sido público. El problema ese que tuvo el cortocircuito en Perú y que le trajo una rotura de tímpano. Eso no, bueno, no gracias a la gente del club de fans siempre, Luis Miguel, la banda del Rojo, que bueno, nos están felicitando por la nota. Diego desde Córdoba, la banda del Rojo, escuchándote, dedicanos suave. Así que sí, le vamos a dedicar. Temazo. Luis Miguel siempre fue el número uno, Cristian Castro no tuvo mucho éxito. Bueno, esto es lo que sostienen de un lado y del otro. Obvio. ¿No? Así que vamos a dedicarle ahora. ¿Hay un audio? Vamos a escuchar el audio. Hola, buenas tardes, Nico. Soy Marcela, de la banda del Rojo, del fan club Simplemente Luis Miguel. Y quiero pedirle, por favor, el tema La Incondicional y dedicárselo a todos ustedes, a todos los que escuchan. Y por favor, manden saludos a todas las fans que estamos pendientes de todo lo que se refiere al más grande, a Luis Miguel. Besos, gracias. Bueno, explotó la gente de Luis Miguel, así que vamos a. Después vas a escuchar. No sé. Empezó la munición gruesa de los clubes de fans, ¿eh? Empezaron, sí. Para nosotros son todos grandes los artistas. Para nosotros son todos importantes. Todos nutren nuestro programa y todos tienen cada uno su respectivo club de fans, a quienes queremos muchísimo y respetamos, obviamente. Por supuesto. Así que vamos a dedicar cuál de los temas. La incondicional, entonces, para la chica de Córdoba, ¿no? De Córdoba, ahí donde está la sede de siempre Luis Miguel, Simplemente Luis Miguel. Y que cuando pase la pandemia los vamos a ir a visitar. Vamos a ir a Córdoba. Sí, vamos a ir a Córdoba. Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada. Cariño, yo qué sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas ni juramentos. Voz de Frecuencia Show. Hoy tenemos Frecuencia Retro, a las 18:30. A las 19, Frecuencia Fans, donde van a empezar a salir todos los audios que ustedes mandaron. Así que seguí mandando. Lo mandás al 11-6400-7047. Y hoy hay dos sorteos. Un rico chocolate de Frecuencia Fans. Todo un éxito, Buenísimo. Me olvidé de traer, mira, hoy salí apurado. Hoy nos falló el chocolate. Bueno, será la semana que viene. Y una gorra tracker como la que luce el operador, Sí. Así que vamos a tener todo eso en el día de hoy. No te lo podés perder. Excelente. Bueno, increíble el relato de que está pasando Ángela Leiva, el drama familiar que están pasando. Ella dice que su papá venció al cáncer, pero al día siguiente de anunciarlo, le diagnosticaron COVID positivo Y está entubado, así que en este momento las horas para la familia de Leiva son muy, muy tristes y muy traumáticas, a pesar de haber podido sortear esa enfermedad tan cruel como es el cáncer, al otro día de anunciar su mejora, dio positivo de COVID el padre y en este momento está peleando por su vida en una clínica y en terapia intensiva. Así que esperemos que se ponga bien el padre, ya pasó algo muy duro y ahora está con esto del COVID. Muy acongojada Ángela. Ángela Leiva, que está preparándose para la academia, sí, de Showmatch, y también que empezó a grabar una tira en polka. Pero bueno, que también, a pesar de ser una figura pública, tiene a su padre internado con COVID y tampoco puede acercarse ni al sanatorio ni a la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque los informes se dan por teléfono, los informes se dan vía mensaje también en algunos casos, y eso es algo que está viviendo la mayoría de los familiares que hoy tienen un familiar internado en una terapia intensiva. Hay que tomar conciencia de lo que está sucediendo, hay que tomar conciencia de que tenemos que cuidar a nuestros gobiernos. No quiere decir que conciencia que cualquier cosa que hagamos puede repercutir en la salud de los que tienen alguna enfermedad o de nuestros viejos, que son los más, en este caso, los más afectados por el COVID. Hace unos días que los casos se van elevando y que hay que tomar conciencia que tenemos que evitar las reuniones sociales, las juntadas masivas, y las juntadas de que las podemos dejar para dentro de unos meses o dentro de un mes, ponele. Pero tenemos que hacer que esto baje. Entre todos creo que lo podemos hacer. Bueno, acá la gente de la banda del Rojo quiere el chocolate. Sí, tienen que participar. Sí. Todos pueden ganar el chocolate. Muy rico. Ahora yo quiero el rojo. En rojo, sí. El rojo. El packaging va cambiando, ¿viste? Sí. Así que ¿Pero qué tiene el rojo? No, los rellenos son... el que te toque, hay relleno, hay block relleno de dulce de leche, nuez relleno con dulce de leche, sí, chocolate negro, hay también de Cadbury. Yo creo que viene leche con maní, ese. El block. Ese. El block. Y también hay de Bonobon, bueno, hay de todos los gustos. Para endulzar un poco a nuestros oyentes, que siempre los mimamos con algún... Siempre para esta época, ahora que no hace tanto calor, un chocolate viene bien. Le mandamos un saludo. ¿Viste el chocolate? No, vale. Le mandamos un saludo a Gisela, que ganó la semana pasada. Sí, y que estaba contentísima. Encantada con el chocolate que se lo comió todo o convidó. No sé. Pero dijo que estaba riquísimo. Vamos a Mati Mojoli. Bueno, tenemos que hablar un poco también de la selección argentina. Ya quedaron postergadas sus fechas por eliminatorias ante Uruguay y Brasil, y va a debutar por eliminatorias ante Chile, y después ya se viene la Copa América, que se tendría que haber jugado el año pasado, y por los cambios en el COVID y por no haber fútbol se pasaron para este año, que estamos creo que peor. Pero bueno, se va a jugar la Copa América Argentina-Colombia 2021. Y bueno, ya se largó la lista preliminar, donde aparecen varios jugadores que ya venían, y hay uno de peso que aparece nuevo, que es Mauro Icardi. Se mete en la lista preliminar, no creo que esté entre los 23, pero bueno, por lo menos está en la lista preliminar que dio Scaloni de 50 jugadores por esto del COVID. Hay que estar cubiertos por si hay casos. Los del ámbito local van a ser Franco Armani, que es el arquero titular de la selección argentina, viene atajando en todas las convocatorias de Scaloni. Gonzalo Montiel, otro de los titulares para Scaloni, el 4 de River, es el 4 de la selección argentina, y se suman Matías Suárez, es el otro de River que está convocado. Y por el lado de Boca, suma a Esteban Andrada, que viene siendo el arquero suplente. En lo que respecta a los defensores, Los tenemos a Otamendi, Martínez Cuarta, Pesela, Lisandro Martínez, Kahneman, Tagliafico, Acuña, Foyt y Valerdi. Después en la mitad de la cancha, Paredes, De Paul, Ocampo, Lo Celso, Tucu Pereira, Palacio, Nico Domingo, Nico González, Guido Rodríguez, Papu Gómez y Alexis McAllister.

Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Hermosa entrevista a Lucía Miranda, muchas gracias Radio Box y gracias Nico. De más está decir, si me pueden dedicar algún tema de Luis Miguel, me gustaría escuchar hasta que me olvide. Bueno, Fans Club, simplemente Luis Miguel, la banda del Rojo, de Córdoba y Buenos Aires. Y vamos a dedicarle, por supuesto, va a haber más de Luis Miguel en esta tarde. También para los fans de Bondoni, no se olviden que hoy abre Frecuencia Fans Distorsión, Este artista que está, este artista aniñado. Es como un niño y las fans lo miman mucho, las fans y los fans. Este artista que él mismo se considera artista, ¿no? Es de la nueva camada de artistas, ¿cómo decirlo? Inclusivo. Inclusivo, muy bien, ahí está la palabra. Así que si quieren seguir mandando su audio, lo hacen al 11-6400-7047. Así es. La que tuvo un éxito impresionante en su presentación en el programa de Jimmy Fallon en los Estados Unidos es Nicki Nicole, esta rosarina de 20 años que viene con todo. ¿Cuántas artistas jóvenes, no? Como Kazoo, María Becerra, artistas de 20 años muy jóvenes. ¿Cómo pegaron afuera? Impresionante, estuvo su presentación en ese show de Tonight Show de Jimmy Fallon. Ajá. Hizo su presentación en Nueva York, Nicki Nicole, y cantó un tema que vamos a escuchar ahora. María Becerra también ahora fue convocada para hacer la apertura de Showmatch. María Becerra es de acá de Quilmes. Sí, sí, señor. Sí, sí. Es tenemos que sacarla a María Becerra en vivo. Vamos a gestionar. Ahora está un poco más difícil, lógicamente. Está en el candelero. Así que va a ser una de las artistas que va a hacer la apertura del Showmatch, que finalmente vuelve el 17 de mayo. Protocolo mediante, no sé cómo hicieron. Va a ir en el horario de Guido. ¿En el horario de Guido va? Para no competir con Masterchef, Guido va a ir a las 19 horas, que era el horario histórico que tenía él. Y creo que después va a tener una versión más tarde, después de Showmatch, a las 23, creo. Ajá. Hasta que llegue la nueva producción de Sport. ¿Y Showmatch va a ser solamente una hora? No, hasta las 23. Ajá. De 21 a 15 21 a 23. 23. Hora 45. Sí. Así que, y este año no es solo baile, es baile, canto, destreza, imitaciones. Va a haber un ritmo que son imitaciones. ¿Es en vivo? No sé si por protocolo por ahí no sea grabado. Ajá.

su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Hola Nico, ¿qué haces? Soy Sime, nunca voy a olvidarte. Te quería aclarar nada más que jamás hablen mal de Luis Miguel. Solamente me molestó la forma que se trató a Cristian Castro en la serie. No me gustó cómo lo dejaron parado. Nada más que eso. Y lo otro, bueno, la serie es ficción. Está contada la historia así, al revés, no importa. No importa quién sacó más temas, quién pegó más temas, quién es el mejor. Luis Miguel y Cristian Castro son dos genios. Y está todo más que bien con las chicas de Luis Miguel. Le mando un beso enorme a todas. Y bueno, eso. Nada, que está todo bien. Que no se preocupen que está todo bien. No hay que competir con nadie. Un beso. Ampliaremos. Bueno, esta es una de las chicas de Nunca Voy a Olvidarte. Exacto. Jimena, le agradecemos a Jimena. Pero muy cortés con la gente. No, los siempre fans ella, muy cortés. Después se tienen que unir y no son épocas para que tienen que estar todos unidos. No, pero bien. Es más, sí, dijo bien. Que estaba todo más que bien. Está todo muy bien. Pero obviamente que cada lo único que dice fans, que no le gusta que la serie en realidad. Pero bueno, esto que lo hicieron que ver, muy afeminado. Eso tiene que ver con los que producen la serie. Pero es cierto que lo hicieron muy afeminado. Sí, la verdad que no. Después me di cuenta que era Cristian Castro. No sabía. ¿Quién es Cris Valdés? En realidad, ¿pero lo hicieron afeminado o no? ¿Quién? ¿Cristian? Sí, sí. A Cris Valdés lo hicieron afeminado. ¿Y qué tiene malo? No tiene nada de malo, pero bueno, las chicas se enojan por eso. ¿Pero por cuál es el enojo? Pero Cristian Castro no creo que se enoje tampoco. No. Aparte, no sé si sabrá que es él, qué sé yo. Yo no me di cuenta. No, por los reflejos. Dije, ¿será Cristian? No creo, porque lo hicieron muy afeminado. Pero nombran a todos, ¿por qué no lo pudieron nombrar a Cristian Castro? Si nombran a Kiko Cibrián, claro. No, y porque no debe haber dinerillo. Claro. Sí, tiene que estar autorizado. Claro, tiene que estar autorizado. Claro, tiene que estar perfectamente autorizado. ¿De qué se ríe el operador? No sé. Ah, bueno. Y el otro que está con... Pero es polémica igual, ¿eh? Es polémica porque podrían haberlo hecho, tienen razón las chicas, podrían haberlo hecho bien. Sí, bueno, pero es una ficción, ¿eh? En realidad no. Ahora, supuestamente... De ser, porque no es exactamente todo como... Esto es una versión libre. Uh-huh. Hay cosas que pueden haber pasado parecidas, claro. Pero es una... Está actuada. De todas maneras, muy yo bien creo que actuada, esto lo habrán bien... consultado con Luis Miguel. Sí, esta serie está avalada por él. Sí, supuestamente por él ejemplo, contó. La de Maradona, que todavía no se estrenó. No está autorizada. La primera. Sí, por él, sí. Ah, sí, por Maradona. Sí, sí. Sí. Pero para mí. No está autorizada por la familia. Para mí está autorizada por Morla y no por Maradona. Bueno, sí. Pero es otro tema. Él habrá firmado. Para hacer una biopic, tienen que. Por ejemplo, cuando se hizo la de Sandro, la viuda. Uh-huh. Estuvo al pie del cañón ahí. Y todo, porque ¿entendés? Cobraba. Por supuesto, claro. Nada. Por la plata baila el mono, como dice el refrán. ¿O no? Bueno, sí. Te cuento que en estos momentos, en cuanto a la situación sanitaria en Argentina. Están reunidos el presidente Alberto Fernández junto con gobernadores por medio de videoconferencia. Claro, recordemos que el DNU vence el 30, o sea, pasado mañana, y puede haber novedades sustanciales en cuanto a más restricciones en el ámbito del AMBA. Se dice por debajo que las empresas van a tener que poner medios de transporte para transportar a sus empleados. Para que no cierren por ahí, como, qué sé yo, los bares, los restaurantes. No, y que se va a cerrar mucho la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Los accesos van a estar muy controlados, que hoy no vemos controles estrictos, y tampoco se ven controles... Como fue la fase 1, ¿no? Sí, lo que yo el otro día hablaba con algunos compañeros era que veíamos muchas plazas durante el fin de semana, las plazas llenas de chicos jugando... al margen de que estén al aire libre, se veía que estaban jugando y que en mucha cantidad y en poco espacio, en un espacio muy reducido, a pesar de que hay algunas plazas amplias, aglomerados en los juegos de las plazas. Y uno dice, cerraron las escuelas y no están controlando el tema de los aglomeramientos de gente en plazas y en espacios públicos, que tendría que haber un poquito más de control. Al menos si la provincia está tan preocupada. Y además cerrando las escuelas y cerrando lugares como bares por la noche, que se fijen también en los lugares donde se aglomera mucha cantidad de gente. Así todo también siempre se desbarata a una que otra fiesta clandestina. No, pero vos vas a cualquier centro comercial, Quilmes, no hace falta una fiesta clandestina. Vos vas a Lanús, Quilmes, Solano, la feria de Solano, la feria de... ¿Pero qué vas a hacer con esa feria? La feria de la... Pero del triángulo, los de domingo. Claro, pero si cerrás los comercios, tenés que cerrar los lugares donde hay mucha gente. Lamentablemente pierden todos, perdemos todos. Todo, obviamente que nadie quiere perder, pero en cuanto a lo sanitario, estamos en un momento donde tenés que restringir. Bueno, tenés que restringir todo, ya que cerrás bares, cerrás comercios... Y también, bueno, todavía no sabemos si van a cerrar comercio. Que se hagan ventas online, que ¿vos dijiste que cerraban comercio? ¿Vos, Holly? ¿Cómo? ¿Que cierran comercios, dijiste? ¿Que cierran los comercios? Para mí va a cerrar todo. Para mí cierra todo a partir del viernes, que vencen las medidas anteriores. Viernes a las 0 horas. Exactamente, el lunes para mí va a haber una restricción bastante fuerte. Es que de acá 15 días más. Los que están completamente fundidos son los boliches bailables. Sí. Acá, bueno, están cerrados todos, lógicamente que están cerrados. Y hay algunos que ya avisaron que no vuelven, como el Bosque. Es un rumor, alguien lo va a comprar y en realidad, va a volver a abrir. Dijeron que los dueños del Bosque echaron a los empleados que tenían. El Bosque en realidad en la última etapa creo que funcionaba como una especie de... restaurante, no sé. Resto bar, ¿no? Pero dicen que ese fake news que cierra el Bosque, ¿eh? Que dentro de uno o dos años va a abrir. A ver, hay un audio, a ver quién es. Tenemos un audio. Nico, ¿qué haces? No, no es enojo que lo hayan hecho pepinado. No es enojo, es que no era necesario hacerlo así. Está todo bien. Aguante Luis Miguel, aguante Cristian Castro, todos. Son dos genios y portate bien porque si no, no te llevo en medio y medio. Opa. Amenazan por... Aguante la uruguaya, pero no ella. La uruguaya, la película que se viene, que se va a producir por Hernán Cassiari. Sí. Una película que tiene varios socios virtuales, y se llama La Uruguaya. Mirá. Y se va a comenzar a filmar. Bueno, veremos con este ámbito de restricciones cómo viene la mano. Ahora volvieron a cerrar los cines. Sí. Cerraron salas. Sí. Así que abrieron por muy poquito tiempo y tuvieron que volver a cerrar. Yo imagino que esto va a seguir mes y medio, dos meses. Sí, sí, sí. Dos meses seguro. Sí, claramente. Bueno, vamos a Mati. Bueno, pasamos los partidos que va a haber el día de hoy. 19 horas, Nacional, Atlético Nacional, Cerro Porteño, Deportivo La Guaira, Defensa y Justicia enfrenta a Universitario, Cambarela, a partir de las 19 horas, falta poquito. River a las 21 frente a Junior, Santa Fe de Colombia frente a Fluminense también a las 21 horas, Olimpia 23 horas contra contra Always Ready, y Barcelona enfrenta a The Strongest también a las 23 horas. Esto sería por el grupo de Boca. Banfield le ganó 1-0 a Deportivo Madryn y está en los octavos de final de la Copa Argentina. Por la Copa Sudamericana, Paranaense estará recibiendo a Metropolitanos. Independiente, como dijimos, 19-15, enfrenta a Montevideo City Torque, este club uruguayo que compró el holding que maneja el City, compró el equipo uruguayo. ¿De dónde salió ese equipo? Un equipo uruguayo que el holding del City lo compró. Así como Red Bull compra equipos. Como el Badajoz, qué sé yo, no sé. Debe ser como... ¿De qué? ¿De la C? ¿De qué es? No, es ¿de un primera? Equipo de primer, sí. City Torque. Claro. City Torque, bueno. La sede del City. Melgar frente a Aucas. Tolima enfrenta a Talleres, 21-30. Rosario Central recibe a San Lorenzo, también 21-30. Y cerramos con Emelec, Red Bull Bragantino. Acá tenemos otro de los equipos comprados por un holding. Claro, Red Bull. Red Bull en cualquier momento va a ser City Boca Junior. No. Ojo, o Red Bull Boca Junior. Le van a poner plata, claro que sí. No. El único equipo que es empresa en algún momento Racing. Fue Racing, exactamente. Después el resto son todos sociedades. Boca tiene buenos sponsors. En algún momento, ojo, Angelici quiso hacer algo claro. Así. El con Boca respecto City, al fútbol. Estaría bueno el Boca City. Boca ¿no? City. Después, para repasar los partidos, el PSG, como habíamos dicho, perdió 2-1 con el City. El City le ganó en 5 minutos el partido. A los 64 hizo el 1-1, el empate. Había abierto el marcador Marquinhos. Empató el City a los 64, a los 71 con gol de Mahrez. Terminó ganando 2-1 y ahora, bueno, como dijimos, la revancha en Inglaterra. Bueno, amplio el panorama del deporte nacional e internacional por Mati Mojoli. Cuando calienta el sol. ¿Quién está? Te cuento, Nico. ¿Hay alguien que mandó ese audio? A ver, cuenta. otra vez. A ver. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Mira. ¿Quién es ese? Cuenta. Te contaba que el bloqueo que había en Vaca Muerta, después de 22 días, lo finalizaron en la junta hospitalaria que estaba... porque era personal de salud. Era personal de salud, 22 días de medida de fuerza, 22 días donde no dejaban salir ni entrar a nadie, y lograron un 53% de aumento. Bueno. Así que, la verdad que muy bien por la gente que tenía sueldos muy bajos, rondaban entre los 35 y 40 mil pesos. Estamos hablando de médicos, enfermeras, todo lo que tiene que ver con personal de salud abocado al COVID en esa zona de Neuquén, muy castigado por la pandemia, y lograron un 53% de aumento. Y hoy terminó el corte. Muy bien, vamos a la cortina ya, ¿no? Porque llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Bueno, arrancamos con un clásico, un clásico de los años 80, una de las bandas legendarias, Erasure. Para una banda, sí, para banda Chris, para Chris Valdés, una banda muy icónica, Always reaching for. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Continuamos en este segmento Frecuencia Retro, dedicado para toda la gente que añora aquellos temas que marcaron una época que puede ser la tuya, ¿eh? Temas memorables e inolvidables. Recién me pasaba Tina Turner, ¿no? Exacto, con Jimmy Barnes. Sí, un temazo. Tina Turner, una artista

En Efectivo Sí, te dan un buen préstamo, de principio a fin. Pedilo en 24 cuotas. La primera pagala hasta en 60 días. Y las últimas tres te las bonifican. Envíanos un mensaje por WhatsApp a nuestro celular 11 28 08 0289. O visitanos en nuestras sucursales de Quilmes, Avellaneda o Florencio Varela. Efectivo Sí, saber que podés. Consulte tasas y otras condiciones en www.efectivosi.com.ar/préstamos. Sujeto a verificación crediticia por parte de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Efectivo Sí es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Avenida Paseo Colón 746, CABA. CUIT número 30-53-800-644. Genbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en esta bella tarde de Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fans. Ahora estamos en Frecuencia Retro. Antes que nada queríamos también dejar nuestras condolencias a toda la familia de Radio Box por el fallecimiento de Norberto Garzotti, el esposo de nuestra directora. Así que bueno, nuestro más sentido pésame para toda la familia de Radio Box, ¿no? Así que no queríamos dejar pasar por alto nuestro saludo. Bueno, continuamos en esta tarde donde la gente sigue participando. Enseguida sigan mandando los audios, ¿no? ¿A qué número? Exacto, lo hacen al 1164007047, ¿eh? @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Te cuento que el gobierno retomó las negociaciones con Pfizer, ¿eh? Que es uno de los más grandes productores de la vacuna contra el coronavirus y una de las más efectivas. Que se están dando en Uruguay. Exacto. Quieren reflotar el acuerdo que tenían previo a que salga Pfizer la vacuna. Pfizer en realidad estaba haciendo también ensayos acá en el país. Claro, sí, sí. Es más, la vacuna la logran gracias a un científico argentino. Al margen de eso y al margen de todos los estudios que se hicieron, desde el laboratorio Pfizer dijeron que las reuniones están muy bien encaminadas y que se aproxima un buen acuerdo en estos próximos días. Así que celebramos eso y celebramos también que siguen llegando dosis al país y se sigue vacunando. Sí, sí, no hay que discontinuar la campaña, tiene que seguir. Lo ideal hubiese sido vacunar de entrada la mayor cantidad de gente posible. Claro. El tema es que, bueno, la producción de la vacuna no fue sencilla y obviamente que los grandes y los poderosos, los países más poderosos, son los que primero adquirieron las... Muy buena la situación sanitaria de Israel, que ya la gente está en las calles sin barbijo. Claro. Ya es que lograron la inmunidad de rebaño. Ellos son 9 millones, creo, algo así. Sí. Y sí, bueno, sí, lo pudieron lograr gracias a una exitosa vacunación, ¿no? Bueno, el otro día, sin ir más lejos, en el partido final de Manchester contra el Tottenham, había público. No sí. sé si Matías... había público el otro día en el partido Tottenham y Manchester City. Y un 30% de aforo. Pero estaban todos juntos. Sí, y después, ahora que se viene, no solo se va a jugar la Copa América, sino se va a jugar la Eurocopa. Sí. Se va a jugar con público. Claro, es más, decían que si no se juega con público, si las autoridades no autorizaban no al público, hace. No se hace, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora también es como que es todo lo contrario, ¿no? Allá, al empezar la primavera, ya empieza. Claro. Acá empieza el otra vez, es la misma historia, ¿no? Que se repite. Son las estaciones que entonces Europa está ahora con una situación más estable, digamos. Claro, ¿no? Y a ver, hay países como Nueva Zelanda que hicieron un recital para... No, está bien. Para 50.000 personas, no tienen casos de COVID. En Estados Unidos también ya hay recitales. En Estados Unidos, producto de la vacunación masiva, hace que en estos días vuelvan a reabrir... Sí, los teatros de Broadway también están esperando la reapertura, donde ahí trabaja mucha gente también, ¿no? Así que es una situación mejor para ellos también. Claro. Así que donde es desesperante la situación es en India. En India es desesperante. Recordemos que son 1.366 millones de personas. Claro. Y obviamente con la cantidad de personas que son, los sistemas de salud, y al ser un país pobre... y al tener zonas muy muy carentes, hace que la situación sanitaria se torne muy difícil, y obviamente que es proporcional la cantidad de muertos a la cantidad de gente que hay, ¿no? La verdad que es muy triste la situación en India. ¿Teníamos alguna más del deporte antes de irnos? Sí, tenemos que hablar de un poquito de básquet. Campazzo, argentino en la NBA, la está rompiendo después de la lesión de Jamal Murray, que era el base titular del equipo. Se metió de lleno y sin Jamal Murray, que era una de las figuras, además del base titular. Los Nuggets ganaron, de 6 partidos ganaron 5, perdieron 1. Y Campazzo está jugando muy bien. Repartió en el último partido 10 asistencias, bajó 3 rebotes. Y bueno, todavía le falta un poquito en la efectividad con tiros al aro, porque está haciendo pocos puntos, pero bueno, defensivamente tiene robos de balón, tiene asistencias, y todos sus compañeros y su técnico están muy contentos con la funcionalidad de Campazzo en el equipo. Campazzo, ¿de dónde es? ¿Argentino? ¿De qué parte? De Córdoba. De Córdoba. Córdobés. Así que bueno, esperemos que pueda seguir los pasos de Ginóbili, ¿no? Y bueno, llegó un poquito grande a la NBA, tiene 30 años Facu, pero realmente... No, pero hasta los 40 pueden... 38 por ahí. Sí, pero llegó bueno, un poquito Ginóbili grande. Creo que se retiró casi a los 40. Otro de los que está llegando de a poco es el Tortuga Deck, que va a jugar en Oklahoma City, ya viajó, está haciendo el aislamiento preventivo y bueno, nada, va a ser otro de los argentinos que va a estar jugando en la NBA. ¿Tenemos pronóstico? Tenemos pronóstico. Te digo que ya te anticipo que va a haber buen tiempo. Recordamos que el sábado es el Día del Trabajador en toda la Argentina. Así que el sábado vamos a tener lindo clima. Te digo que para mañana 23 grados de máxima, 15 de mínima. Para el viernes también buen tiempo, 22 grados de máxima, 16 de mínima. Para el sábado un poquito nublado, pero va a estar lindo. Va a haber muchos ratos de sol, 24 grados de máxima, 17 grados de mínima. El domingo las mismas condiciones con 24 grados de máxima, 16 de mínima. Y recién el lunes llegarían las lluvias y tormentas con un descenso muy marcado en la temperatura, con temperaturas de 10 grados. Y para el martes se espera un dígito, 9 grados. Ah, mira cómo va a bajar la temperatura. Preparar la ropa de invierno, entonces. Exacto. Y a cuidarse, lógicamente, de estas temperaturas que, bueno, son propias. Hay que abrigarse bien, ¿eh? Exacto. Más en estos tiempos. Bueno, vamos a decir que Juan 066 se ganó la gorra Tracker, así que después se la vamos a hacer llegar. Y Mariel 423, el chocolate de Frecuencia Fans, así que después los vamos a postear. Así que los ganadores de hoy, pero quédense tranquilos que va a haber más cosas para... El miércoles tenemos un chocolate acá para nosotros. Sí, el miércoles que viene, ¿cómo va a estar el tiempo? Si no hace calor. El miércoles va a llover, así que... Ah, entonces bueno, vamos a traer chocolate. Lunes y martes va a llover, así que el miércoles puede que llueva también. Bueno, nos vamos a ir con un tema, ¿no? Nos vamos con un tema. de Jesús Adrián Romero, No es como yo. ¿Este tema está producido por Quiquillo? Por Quiquillo Cibrián, Quico Cibrián, que fue el guitarrista de Pero bueno, de Luis Miguel. Cariñosamente le decía Quiquillo. Exacto. Luis Miguel. Gran músico, gran guitarrista. Sí. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que siempre nos hace el aguante. Hoy tuvimos un intenso programa, muy buena la nota con Lucía Miranda. Agradecemos a Hugo Castro Prensa, bueno, a todos los clubes de fans que siempre se comunican y que ahora van a tener la oportunidad. Después de este tema viene Bondoni con Distorsión. Y después, bueno, todos los temas que han pedido a través del audio. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes y nos reencontramos el miércoles que viene. Hermoso tema el que eligieron para el final. Gracias, Gastón. Gracias a ustedes, un equipo increíble todos los miércoles. Y bueno, le mandamos un saludo a Mazuco, que la semana que viene ya puede estar acá. Exacto. Este tema se lo dedicamos a toda la gente que está pasando por COVID. Y bueno, que Dios haga sanarlos. Que los sane. Sí, como decimos siempre, que insufle aires en los pulmones donde hace falta. Uh-huh. Y también un abrazo simbólico a toda la gente de salud, ¿no? Médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, camilleros, bueno, a todos los que trabajan en el área de salud, que son momentos muy, muy complicados y bueno, hay que salir adelante, ¿no? Ya va a pasar. Un saludo a Claudio también, que es Perla, a Graciela que nos está escuchando, a bueno, Margarita que estuvo ahí, a toda la gente, a Vicky que no pudo estar, la semana que viene estará, y nos vemos el miércoles, como siempre, a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, él trasciende lo que existe.